quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de buscar. Al final lo encontrarás. Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Vive, hay magia en cualquier parte. Un programa de Radio Utopía que se emite todos los viernes a las 7 de la tarde. No parar jamás, solo quiero amar, llenar tus brazos. El dial de Radio Utopía es el 107.3 de FM. Pero también emitimos a través de internet www.radiotopia.es. Al final lo encontrarás, sabes bien que hay más de una. En Olvida tu equipaje tenemos un blog que en Blogspot, ¿no? Olvidatuequipaje.blogspot.com. Tenemos una dirección también en iVoox, un canal con los podcasts, los audios del programa, canal en Facebook, Twitter, etcétera. Es único y frágil. Todo lo que sé. Y yo suelo decir que Olvida tu equipaje es un programa que hacemos para hablar de la verdad, para decir verdades, ¿no? No todas las verdades son iguales. Hoy vamos a hablar de la verdad poética, ¿no? De unas verdades que en poesía, en literatura, también son a veces más importantes, otras no, que la verdad formal, la verdad científica. Y para ello nos acompañan esta tarde unos cuantos amigos para hablar concretamente de Constantino Cavafis, ¿no? Un poeta que ya veremos si es griego o no, ¿no? Y nos acompaña como especialista en el tema, Cristóbal. Muy buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, oyentes. Tú ahora mismo, ahora si quieres nos desmientes los de especialistas, lo que te parezca. No te preocupes, que tengo aquí la Wikipedia y ya está todo claro. Está con nosotros también Rosa. Buenas tardes, Rosa. Hola, buenas gracias tardes. Gracias por venir. Y también Pablo. Buenas tardes, Pablo. Sí, hola. Muy buenas tardes. Gracias, hola. Gracias también por venir, ¿no? Y gracias. Bueno, dejamos los micrófonos ya abiertos para lanzarnos a la arena poética de Constantino Cavafis, ¿no? No sé por dónde queréis empezar, porque hemos hablado mucho de Cavafis antes de empezar, pero en realidad no hemos llegado a ningún acuerdo sobre el orden en el que vamos a hacer esto, así que lo mejor es que lo vayamos improvisando, ¿no? Que somos expertos, sí, improvisadores. Hay aquí que gente decir, ¿no? que le gusta mucho y otros no. Claro, es. Yo simplemente recordar a los compañeros y también recordar a los oyentes que lo más importante del programa no es acabarlo, es este momento de disfrute. Sí, así sí. Voy ya metiéndome y voy entrando en el poema de Ítaca y de la lección que nos ha dado, que lo más importante o lo que debemos buscar es este momento de disfrute y no acabar. Para mí, más que de disfrute, es de sufrimiento. Porque soy tartamudo, quiero aprovechar para agradecer a Armando que cuente en su programa con personas con tartamudez como yo, porque realmente es algo que le honra. Es un honor para nosotros que vengas tú y cualquiera que tenga algo que decir, y no nos importa, a mí por lo menos, nada, que hable como quiera, como le parezca, ¿eh? Y nada, dicho esto, que siempre haces esta aclaración, yo creo que la próxima vez que vengas ya no te disculpes más, porque no hemos venido a hablar de Cavafis, ¿no? Tengo que hacerla, ¿sabes por qué? Porque siempre que la hago es algo que hasta cierto punto puede tranquilizarme. Sí, y tuviera que fingir todo el tiempo que no soy tartamudo, pues era algo peor. Entonces, por eso siempre... Es una buena terapia, es verdad. Es verdad, muy bien. Pues muchas gracias, Pablo. Bueno, pues nada, ¿quién era Constantino Cavafis? Si queréis, podemos empezar por ahí y después damos un pequeño recorrido, si queréis. Aquí contamos con la Wikipedia por parte de Cristóbal. Creo que también Pablo ha tirado de ella algo. Y después, si queréis, hacemos un acercamiento un poco a cómo nosotros nos aproximamos, ¿no? En su día o en cuando fuese a Cavafis, ¿no? Bien, bien claro está, siguiendo la posmodernidad, bien podríamos leer la wiki perfectamente y no habría ningún problema. Pero simplemente por hora y por disfrute del viaje que nos estamos dando en este momento, simplemente respecto al primer epígrafe que subraya la Wikipedia, que es la biografía, yo quisiera resaltar tres o cuatro aspectos de su biografía que nos pueden dar, nos pueden ayudar a interpretar o a leer los poemas, que me parecen además interesantes. Uno, que lo hemos comentado abajo, fue su homosexualidad, por eso habla de los placeres prohibidos, habla de cosas que hoy estaremos hablando. Otro es que la familia de Cavafis se arruina cuando él era pequeño. Eso fue, al parecer, uno de los momentos decisivos de su vida, que él mismo admite que le llevó a esa especie de sentimiento existencial tan gris y tan amargo. Otro es que el hermano murió también cuando, ya en la adultez, y al parecer estaba muy unido a su hermano, y fue otro suceso triste en su vida que le determinó muchos poemas. Y la última mención que lo hemos hecho abajo es que, por deseo propio, nunca llegó a publicar un libro con sus poemas. Entonces estamos quizás forjando, estamos viendo una personalidad que va a adquirir con el paso del tiempo los tintes de maldito, porque cumple alguno de esos requisitos. Y de hecho luego, como hemos comentado, la comunidad gay lo ha tomado como uno de sus iconos, pasado ya mucho tiempo. Es decir, estamos ante un maldito o ante alguien que, como luego os leeré en un poema, no sigue, pero no por decisión, no por vigor, o sea, simplemente no va por la senda del poder, del senda de la normalidad. No creo que él en ese sentido se haya esforzado en ser raro, simplemente que le vino así la vida. No es una decisión tomada y fue un resultante de los distintos vectores que él no decidió. No sé qué os parece. Interesante de lo que has comentado, ¿eh? Sí. Es un ejemplo de singularidad, es verdad, es muy singular. Y a veces, mientras le he estado leyendo y le he leído en el pasado, me da por sospechar que todas las alusiones que hace, aparte que hay otras muchas razones, pero las alusiones que hace y que con las que, de las que se vale para escribir sus poemas al pasado histórico, muchas veces es una manera de esconderse de no de sí mismo, sino de no mostrarse tan directamente al mundo, utilizar la anécdota histórica y a partir de ahí llegar a unas profundidades tremendas, muy personales. Es el ser humano, la soledad, en fin, hay unos temas recurrentes, la muerte, el paso del tiempo, y eso a través de personajes de la historia, del pasado, algunos incluso inventados, pero que él sitúa muy bien en el pasado clásico, bueno, no tanto de la Grecia clásica, sino bueno, de la Grecia, que va un poco de Grecia hasta la India, de todo ese recorrido, y sí, ahí se esconde él un poco, quizá esa singularidad en aquella época era algo bastante arriesgado. Y es interesante cómo se sirve de la historia para encontrar su tono, su propia voz como poeta y como hombre, y es muy interesante, sí. Sí, yo de hecho pienso que ese malditismo que tú estabas comentando antes, yo pienso que viene precisamente de ahí. Yo siempre creí que Cavafis habían nacido hace 3.000 años. En el 1800 algo, como poníais, sino hace 3.000 años. Yo creo que su alma era la de un griego clásico. Entonces, claro, en el mundo que le tocó, pues yo creo que no se encontraba muy a gusto. ni por supuesto homofobia, que en el tiempo de él tenía que ser algo de tremendo, ni siquiera con el cristianismo, que yo creo que no le encaja demasiado bien. De hecho, él cuando habla de la gente en sus poemas, no, o los juzga, que es lo que el cristianismo siempre hace tradicionalmente, sino que su moral, creo yo, es de hace más de 3.000 años. Pero sin embargo también a veces lees poemas de él y son de absolutísima actualidad, es muy universal, no solo por los temas que trata, sino también el tratamiento que le da a algunos de ellos. No me parece, sí, que se valga de referentes históricos hace que nos traslademos, y eso que tú dices es cierto, pero lees poemas y yo, sin embargo, podría pensar que es de un poeta contemporáneo a Gil de Viedma, por ejemplo. Bueno, claro, es que ahora lees a Virgilio y te parece contemporáneo. Es que es lo que los clásicos, claro, que efectivamente tienen. La universalidad y la temporalidad es cierto. A mí sí me interesa lo que dices, Pablo, porque el hecho de que a ti te parezca un poeta griego de hace 3.000 años, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un rasgo que tiene Cavafis, y es su carácter universal cosmopolita, ¿no? Nació en Alejandría, se desplazaron a vivir a Gran Bretaña, a Liverpool concretamente, anduvieron por Estambul, vivió en Grecia únicamente 2 años, a pesar de eso se le tiene por poeta griego, hablábamos antes, porque sus padres eran griegos y tal, pero vino después, arruinada su familia, a vivir otra vez a Alejandría, una ciudad que realmente es la ruina de una ciudad cosmopolita, ¿no? Entonces, en su cosmopolitismo y en la ruina de una ciudad cosmopolita se pueden encontrar, yo creo, algunos de los rasgos de su identidad como autor, como escritor, ¿no? Como artista. Me recuerda mucho, por cierto, esta novela de Venecia, ¿no? No recuerdo el nombre ahora mismo, de Thomas Mann, ¿no? Muerte en Venecia, exacto. Muerte en Venecia. No, me ha recordado mucho la figura personal, Cavafis, ¿eh? No sé si lo os parece asociable o no, pero a mí, desde luego, sí que me ha traído bastantes reminiscencias ahí, ¿no? Yo una novela que fue precisamente cuando la leí, cuando empecé a interesarme por Cavafis, fue la del cuarteto de Alejandría, de Lawrence Darrell, ¿eh? Donde, vamos, Cavafis es una presencia constante. Pues no sé si queréis que demos una ronda. Bueno, yo es que... ahí el erudito... No, pero hombre, pero desde luego qué injustos sois. Me está dando vueltas la cabeza porque estas conversaciones me hacen mucho pensar, ¿no? Que, curiosamente... yo tuve una profesora que era especialista en Hegel, y claro, ella nos decía Hegel, que sabéis que Hegel no hay por dónde le coja. Entonces, claro, ya cuando nosotros ya pillábamos un poco del espíritu absoluto, ahí a los 21 años se lo pare, el espíritu, luego llegábamos ahí y decía que no, que Hegel había que leerlo en alemán, que si no lo leías en alemán no te habías enterado de nada. Os voy probablemente a leer un tenía poema razón. En inglés. Esta es una de mis sorpresas. Hola, preparadas. Bueno. Uno de los poemas, además, muy poco conocido. Atención, por el momento de máxima audiencia. Voy a leer en inglés y después en castellano. Fortalecimiento, o sea, invigoration. Whoever decides to invigorate his spirit must abandon reverence and submission. He will observe some of the laws, but most of them he will violate. He will abandon laws and customs, the accepted, inadequate straightforwardness. He will be taught much for pleasures. He will not fear the destructive act. Half of the house must be demolished. Thus he will develop virtually in knowledge. Quien quiera fortalecer su espíritu debe abandonar la reverencia y la sumisión. obedecerá alguna de las leyes, pero la mayoría las violará. Abandonará leyes y costumbres, la obviedad aceptada e inadecuada. Mucho le enseñarán los placeres. No temerá el acto destructivo. La mitad de la casa debe ser demolida. Así es como se desarrollará virtuosamente en el conocimiento. Muchas gracias, compañero. Ya me estoy poniendo cachondo. Qué bonito, ¿eh? Quien quiera fortalecer su espíritu debe abandonar la reverencia y la sumisión. Obedecerá alguna de las leyes, pero la mayoría las violará. Abandonará leyes y costumbres. Y costumbres, ¿eh? Abandonará leyes y costumbres, la obviedad aceptada e inadecuada. Mucho le enseñarán los placeres. No temerá el acto destructivo. La mitad de la casa debe ser demolida. Así es como se desarrollará virtuosamente en el conocimiento. Me parece fantástico. Es fabuloso, sí. Está muy bien. Me has hecho genial, para empezar. Go ahead. Luego en el coche vienes y dices, no, yo no tengo nada preparado, no, es que toda esta semana que anduve muy, muy, muy liado, y luego vienes para acá y ala, lees un poema en inglés, luego en castellano. Está muy suelto. Tengo preparado está muy... En griego no... Constantino está esperando allá afuera, ¿eh? Luego lo voy a traer por aquí. Venga, adelante, Rosa, que no, tú te iba a decir, es que me has, no es por eso, es que me has hecho pensar en un poema que precisamente va un poco en esa línea, es decir, la gente valiente, aquella que dice, bueno, al margen de todo, yo ante todo, y al margen de todo tipo de lo preconcebido, normas y demás. Y encontré un poema breve que me gustó muchísimo, que el título está en italiano, está cogido de la Divina Comedia de Dante, y es Che fece il gran rifiuto. Y es fantástico. Luego os cuento un poco a qué personaje histórico hace referencia, al que también hacía referencia Dante, y es muy interesante y enlaza muy bien con el tuyo. A ciertas personas llega un día en que deben decir el gran sí o el gran no. Pronto aparece quien dentro lleva presto el sí, y diciéndolo prosigue adelante en su honor y propia convicción. Quien dijo no, no se arrepiente. Si de nuevo le preguntaran, diría no otra vez. Pero ese no correcto para toda su vida lo avasalla. Me encanta porque me gusta mucho. Es un aspecto de Cavafis que creo que no ejercitó mucho en su vida, pero que sin embargo llevaba muy dentro, y es la importancia del ser humano, esa soledad a la hora de tomar caminos al margen de todo y ante todo defendiendo los principios, ese yo interior que llevamos todos dentro. Este poema es un gran ejemplo. Al parecer Dante menciona un personaje que fue Constantino V, que fue Celestino V, un papa, que abandonó la tierra poco después de subir al trono, digamos, porque quiso retomar su vida como ermitaño. Es muy curioso. Uh-huh. Eso le fue continuamente... Bueno, el resto de su vida fue condenado por ello, y sin embargo él sintió ese deseo, no tenía nada que ver con él, fue en el siglo XIII, nada que ver con el poder a finales del siglo XIII, y decidió dejarlo todo, casi no la media casa, sí, la casa entera, y realmente hacer caso a lo que su voz interior le decía e ir con, pues eso, ligero de equipaje, como decía Machado. Y este poema me gustó muchísimo, y al oír el tuyo me ha hecho pensar en él, y era uno de los que os quería leer esta tarde, porque esa valentía del ser humano solo ante sus decisiones es algo que él defiende en muchas ocasiones, y no sé hasta qué punto lo llevó a cabo en su vida. Claro, y todo, perdóname compañeros, igual me estoy... No, todo siempre con un destino fatal, siempre sabiendo de lo trágico de sus decisiones. Por eso, parece que por otro lado es un esfuerzo de la voluntad en hacer lo que tiene que hacer, tal y como dice en este poema, ¿no? Pero luego hay un fatalismo, que hay muchos poemas, como el de la ciudad, que ya leeremos, o cuando habla de los viejos, ¿no? Sí. Acuérdate, luego lo vamos a leer, pero yo siempre me acuerdo cuando está el viejo apoyado en el bar, que estaría ahí un viejo pobrecito en un bar con un vaso de agua, una cosa, o una manzanilla, y se acuerda del bribón. Algunas de las traducciones dicen, se acuerda del bribón que le prohibió salir aquella noche y le prohibió los placeres que ya le asomaban en la vida. Algo así, dice, qué bonito es. Yo he pensado tanto en ese poema, y veces yo estoy pensando, cada día estoy más cerca de ser ese anciano, Cristóbal, pero por lo menos lo sé, ya, eso es el poeta, ¿no? Me va quedando menos ya, sí. Claro, me va quedando menos para ser ese viejo anciano con la luz que tanto nos gusta, Rosa, y a mí esa luz que entra en el café y el viejo anciano recordando cómo aquel bribón le dijo, ta, ta. Yo creo que hay un, aparte del malditismo que decíamos antes, un fatalismo, ¿no? Un fatalismo. Mm-hmm. Por lo menos los que no hemos leído los poemas con los grandes mitos o con los grandes personajes de la historia, que yo apenas los he leído, digo, mm-hmm, los poemas normalitos, ¿no? Mm-hmm. Pues tengo yo aquí otro poema que es de un personaje clásico, Marco Antonio, que también tiene ese fatalismo, que narra sus últimos días con la guerra civil ya perdida, vuelve derrotado a Alejandría, en fin, la ciudad en la que gozó con Cleopatra de todo tipo de lujos y placeres, Entonces ve desde su palacio cómo se marcha el cortejo del dios Dionisio, que le abandona, A ver si soy capaz de leerlo bien. Cuando de pronto se oiga a medianoche un invisible cortejo pasar con músicas fantásticas, con voces, tu suerte que declina, tus hazañas que no fueron cumplidas, tus proyectos que fueron todo errores, no los llores para nada. Como dispuesto de hace tiempo ya, valiente, dile por fin adiós a Alejandría, que se marcha. Y sobre todo no te engañes. Y no vayas a decir que fue un sueño, que se confundió tu oído. No confíes en tales vanas esperanzas. Como dispuesto de hace tiempo ya, valiente, como te cuadra a ti que tal ciudad te mereciste, quédate inmóvil junto a la ventana y escucha conmovido, pero no medroso y suplicante como los cobardes, como un placer postrero los sonidos, los raros instrumentos del cortejo sagrado. Y di por fin adiós a Alejandría, que se marcha. Es fantástico. Y es que yo pienso que el gran protagonista de los poemas de Cavafis es Alejandría. Sí, sí. ¿Y por qué lo dices? Yo creo que, de hecho, bueno, el poema que me has comentado tú de la ciudad, sí, gira todo en torno a Alejandría. Y en la novela que os estaba yo comentando antes, también se ve eso. Con esas dos Alejandrías que se contraponen. La Alejandría clásica, en fin, con un brillo, con un mito como en el mundo, no, hay otra, y esta otra que le tocó a él, que le aprisionaba, por un lado, que le sofocaba, pero que también por el otro lado le liberaba. Yo siempre creí que el gran protagonista en la poesía de Cavafis era Alejandría. Yo creo, tengo la sensación también de que, como hablábamos el día de Jaime Gil de Viedma, vamos a recordar, sí, aquel día, ¿no?, en que estuvimos, lo digo para los oyentes, ¿no?, estos son los mismos que vinieron a hablar de Jaime Gil de Viedma, y aquel día hablábamos del paso del tiempo. Yo creo que también en el caso de Cavafis, ¿no? Sí. De hecho, posiblemente cuando aludimos aquel día a Cavafis, no lo recuerdo con exactitud, pero debía de ser relacionado con el tema del tiempo, ¿no? Y yo, también relacionado con el tiempo, pero más con el destino, un destino que se impone, ¿no? Que no es el que habéis mencionado, sino otro, que yo creo que está en muchos poemas de Cavafis, desde luego a mí los que más me han interesado, ¿no? Y que dice el poema lo siguiente, se llama Él vino para leer. Vino para leer. Abiertos están dos o tres libros, historiadores y poetas. Pero apenas ha leído 10 minutos cuando los deja a un lado. Sobre un diván duerme ahora. Ama mucho los libros, pero tiene 23 años y es hermoso. Y esta tarde el amor atravesó su carne maravillosa, su boca. A través de la total belleza de su cuerpo pasó la fiebre de la voluptuosidad, sin remordimientos ridículos por la forma de ese placer. O sea que sí. Las intenciones, sí, los intentos, las. Luego está la verdad de los cuerpos, ¿no? Sí. Yo estoy muy de acuerdo contigo, porque fíjate, no era tan consciente como tú, Pablo, del personaje que es Alejandría. Es evidente en la poesía de Cavafis. Quizá me había centrado mucho, como dice Armando, en el paso del tiempo, en la muerte, en el individuo, la fuerza del individuo. Yo creo que Cavafis, y sí me gustaría, hay un poema fantástico que retoma lo que dice Armando, Recuerda cuerpo, es tremendo, es el paso del tiempo a través del cuerpo y los deseos, es fantástico. Para mí también Cavafis, y sobre todo yo creo que a través de su poesía lo que hacía era lanzar gritos que yo creo que él personalmente no se atrevía a dar. Vivía su homofobia. Y la vivía, me imagino, en un secreto absoluto, dada la sociedad del momento. Y yo creo que la poesía, sus poemas, que de hecho no es por casualidad que no se publicaran, que él tuviera ese pudor seguramente de publicarlos, hacía mucha alusión a cosas que él no se atrevía a admitir seguramente en público, en esa vida de funcionario, en una oficina, en fin, porque el contraste es grande. Y esa reivindicación de la fuerza del ser humano, de reivindicar los principios que nos mueven, esa importancia por el paso del tiempo. Yo creo que esas son sus dos grandes y hondísimas preocupaciones. También el existencialismo en Cavafis es, bueno, es esto que estamos diciendo, muy fuerte. El hombre solo frente a los dioses. Hay poemas, sobre todo los dioses cristianos, porque aunque habla mucho del pasado griego y demás, realmente cuando ataca a los dioses, sobre todo son dioses cristianos, estatuillas que escuchan súplicas y que para nada, y que saben perfectamente que esas súplicas ellos no podrán hacer nada con las súplicas que reciben de los familiares, de personas que han muerto, que, en fin, de problemas. Esos dioses que no escuchan, ese hombre que está solo, ese hombre que por el que pasa el tiempo, ese hombre que llega a la muerte, que la ve cercana. Ese ha sido mi Cavafis, no sé, el más sentido y el que más dentro me ha llegado. Me sorprende y me encanta lo que dices de Alejandría, que sí, es verdad, está presente, pero no había visto como tú, de forma tan clarísima. Quizá Alejandría es que es muy mestiza, y él era también muy mestizo. Un poco lo comentábamos antes, ¿no? Sí, es la ciudad. Sí, y además es ciudad de antiguo esplendor, ¿no? Que yo creo que Cavafis se mueve como pez en el agua, ¿no? Sí, es cierto. Propongo que hagamos una parada para poner un poco de música, ¿qué os parece? Bien, muy bien. A lo mejor tú, Rosa, puedes presentar lo que vamos a poner. Sí, es una canción que versionó, bueno, es el poema de Cavafis, Un anciano. Está versionada en catalán por Lluís Llach, A la taberna del mar, y es una fantástica versión desde mi punto de vista, pero bueno, dejo a criterio de quien la escucha la opinión. Y si Armando nos la pincha, sí, estupendo. Por supuesto, aunque quizá quieras leerla antes de leer el poema, antes de que escuchemos la versión, sí, de jazz, ¿no? Sí. A ver. El poema dice así: para seros sincera, igual que me pasó con Gil de Viedma, este fue el primer poema del que yo tuve noticias de Cavafis hace muchísimos años en un marcapáginas de una librería que había en Alcobendas. Sí, sí, sí. Y me aficioné al poeta por este poema. Un viejo. En el fondo de un bullicioso café, inclinado sobre la mesa, está sentado un viejo, con un periódico delante, sin compañía. Y en el abandono de su triste vejez, medita cuán poco gozó de los años en que aún tenía vigor, verbo y belleza. Sabe que ha envejecido mucho, lo siente y lo ve. Y sin embargo, el tiempo en que fue joven le parece ayer. Qué poco tiempo hace, qué poco tiempo. Ve cómo de él se burló la prudencia y cómo en ella fió siempre, qué locura, que falaz decía, mañana tienes mucho tiempo. Recuerda impulsos que contuvo y tanto gozo como sacrificó. Cada ocasión perdida se burla ahora de su sensatez sin seso. Pero de tanto pensar y recordar, el viejo cae aturdido y se duerme apoyado en la mesa del café. Es que tengo que decir que he salido muchas noches de paseo y de juerga después de haber leído ese poema. Pues os recordamos que estamos en Radio Utopía, en Olvida tu equipaje, esta tarde para hablar aquí de este lugar, en este momento, ¿no? De Cavafis, este poeta que murió, si no recuerdo mal, en el año 33, ¿no? Habiendo nacido en 1863, poeta, por lo tanto, de a caballo entre siglos XIX y XX, ¿no? Y le voy a preguntar yo a Cristóbal, que cómo a él, porque ya nos ha contado antes Pablo cómo llegó a Cavafis, ¿no? a través de esa novela Cuarteto de Alejandría, ¿no? Y Rosa, que nos ha contado lo del marcapáginas. Algo tan prosaico. Y en tu caso, Cristóbal, ¿cómo fue esto? Bueno, pues fue porque, como ya os comenté en algún programa anterior, hubo un tiempo en mi vida que me dediqué a la poesía. Y ya observé por numerosos prologuistas y también autores que hablaban de Cavafis. Entonces yo, como Pablo sabe muy bien cómo soy, que tengo una personalidad de mucha constancia, de trabajo, de seguimiento, dije, pues hay que leer a Cavafis porque lo citan y yo voy a leer a Cavafis. Y la verdad es que mi primera lectura fue espantosa porque me ponía ahí de empezar a hablar de Termópilas y de Teócrito y de Hermes y de esas cosas, tengo que reconocer que no me gustan, por ignorancia. Incluso el tema de Ulises, que sé quién es, como comentaban, pero no me da a mí Ulises ni nada de esas cosas. Además, ahora que lo ponen mucho por los dibujos animados de los tú niños. Eres hegelia, tú eres hegeliano, tío. Eso yo soy hegeliano. Entonces yo leí, yo que soy una persona de bastante fuerza de voluntad, me leí las obras completas sin gustarme. Pero me quedé con dos, y lo tengo todavía en mi casa de Santander. Me quedé Esperando a los Bárbaros, que me gustó un poco, y con La Ciudad. La Ciudad fue para mí el gran descubrimiento, y después ha sido posteriormente para otros autores, en concreto el autor de Obaboak, este vasco que no recuerdo. Bernardo Achaga. Eso es, Bernardo Achaga. Pues tiene un libro donde las 12 últimas páginas están dedicadas a ese poema. Y me gustó mucho, entonces, porque me da miedo que a lo mejor le pases la vez a otro y ya me quede sin mi poema. Pues entonces, con el permiso de los compañeros, con el permiso sí, que te dejamos, de la que te visita, que a la visita hay que pedirle permiso también, con el permiso de los oyentes. Y con mi permiso, de todo, voy a leer para mí uno de los poemas más bonitos que he leído y que me mata. Dices, iré a otra tierra, hacia otro mar, y una ciudad mejor con certeza hallaré, pues cada esfuerzo mío está aquí condenado y muere mi corazón, lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez. Donde vuelvo mis ojos solo veo las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años que aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra ni otro mar. La ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles y en los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás. Pues la ciudad siempre es la misma. Otra no busques, no la hay. Ni caminos ni barcos para ti. La vida que aquí perdiste la has destruido en toda la tierra. Pues eso. Poema tremendo. Me ha gustado mucho el comentario de Pablo porque tendrá que ver con Alejandría. Totalmente. Y tendrá que ver con la mente, o sea, con el espíritu humano. O sea, son dos cosas, una física y otra. Una geográfica física y otra psicológica, y cómo juega con ello, ¿verdad? Sí. De hecho, totalmente da la impresión de que la ciudad es uno mismo, ¿no? Entonces, vaya donde vayas, siempre estará la misma. De hecho, yo de ahí veo su identificación con Alejandría, que es él. Que es él, con su brillo de hace 3.000 años, con su porquería de ahora, con su lado bueno, con su lado más malo, pero finalmente Alejandría es él y va con él. Y sobre todo el hecho ese de no poder huir de quién eres. No te puedes esconder de ti mismo. Y sabes que cada esfuerzo estás condenado a volver a las mismas calles en las que encanecerás. Es que me parece. Claro, uno después de leer esto no puede ir a una notaría y firmar unas escrituras de una casa. No puede. Bueno, por eso lo has hecho antes. Ya estábamos comentando ahora que la poesía de ahora, posmoderna, que va todo de eso, ¿eh? Pues con pues, 5% tae, no sé qué. No, tan prosaico, no tiene nada que ver ni con Cleopatra ni con Marco Antonio. Pero Pablo, sí que es verdad que cuando el 5% tae, Pablo, el 5% tae, el 2 interés nominal, el Euribor más 0,32 son las calles y las avenidas de la ciudad de ahora. Que no. Muy no, iba yo a decir una cosa, ¿no? Que yo intento decirlo un rato. Que no, aunque dices tú, cuando se habla de la ciudad, habla de sí, ¿no? Pero cuando habla de Teócrito, habla de sí. O sea, hay cantidad de poemas de Cavafis que si veis, está hablando de no sé quién, bla, bla, bla, bla, culturalista, ¿no? Pero está hablando de sí mismo. Y eso es muy, muy, muy interesante. Me parece que el poeta da un salto a partir de cierto momento. Si vais viendo yo he leído cronológicamente los poemas, ¿no? Aunque de atrás adelante, hay que decirlo. Pero por un orden cronológico inverso, y me he dado cuenta de que en un momento determinado deja de hablar de los antiguos y se pone a hablar de sí mismo directamente. Y yo creo que ese es el mejor Cavafis. Es el Cavafis que a mí me interesa, ¿no? El que conecto con. Yo tengo la suerte o la desgracia de conocer la literatura española antes que ninguna otra, ¿no? Por estudios, y entonces lo conecto con poetas que a mí me cautivan, como es Gil de Viedma o como es José Agustín, ¿no? Guitisolo, ¿no? Y para demostrar lo que estoy diciendo, si os parece, voy a leer un poema que a mí me recuerda mucho, mucho a uno de Guitisolo que se llama Mis habitaciones, no sé si lo recordáis. Sí. Este se llama El sol de la tarde. Concretamente, porque veis, es del año 19, ¿no? O sea, ya es de una época tardía en la producción de Cavafis. El sol de la tarde. Esta habitación, qué bien la conozco. Han alquilado ahora este cuarto y el de al lado para oficinas. Toda la casa ha sido devorada por oficinas y comercios y compañías. Oh, qué familiar es esta habitación. Una vez hubo aquí a la puerta un sofá y delante de él una pequeña alfombra turca. Y luego el anaquel, con dos floreros amarillos. Y a la derecha, no, frente a ellos, un armario de espejo. Y aquí en el centro la mesa donde él se sentaba a escribir. Y alrededor de ella las tres sillas de mimbre. Y junto a la ventana el lecho en que tan a menudo nos amábamos. Aquellos viejos muebles deben andar por alguna parte. Y junto a la ventana el lecho. El sol de la tarde llegaba hasta el centro de la cama. A las 4 de la tarde nos separamos, por una semana solamente. Jamás pensé que duraría para siempre. Tremendo final, lo conocía, ¿eh? Lo conocía, sí. Sí, es fantástico, es cierto, sí. Sí, sí, es cierto que remite a esa poesía, la poesía de los 50. Yo quería darle un giro a la cosa, porque es verdad que cuando uno se encuentra frente a un clásico, lo que encuentra son temas recurrentes que aparecen y vuelven a aparecer. Y el otro día, releyendo este poema, me dije, pero bueno, si es que Cavafis ya hablaba de recortes. Y esto lo sitúa precisamente en el año 200 antes de Cristo, en una colonia griega, y si os apetece os leo el poema. Es bastante, tiene un toque de cinismo y es un pelín largo, pero creo que muy significativo. Así es que voy con él y fijaros lo que dice. Que los asuntos en la colonia no van como debieran, no cabe la menor duda. Y aunque con todo, poco a poco, salimos adelante, quizá, como muchos piensan, sea el momento de traer un reformador político. Mas el inconveniente y la dificultad es que estos reformadores de cualquier cosa hacen una gran historia. ¡Qué suerte si nunca se los necesitara! Para todo, por una insignificancia, inquieren y preguntan, y pronto surgen en su cabeza reformas radicales, con la exigencia de ejecutarse sin demora. Sienten también inclinación por el sacrificio. Renunciad a esta posesión, vuestro dominio es inseguro. Posesiones así perjudican precisamente a las colonias. Renunciad a este recurso y a aquel otro en relación con este y a este tercero, con una consecuencia natural. Son esenciales, más que hacer, os crean una responsabilidad perjudicial. Y cuanto más van avanzando en su control, más y más de superfluo van hallando y tratando de suprimir. Cosas que, por otra parte, difícilmente se pueden abolir. Y cuando por fortuna acaben su trabajo y tras haber limitado y recortado todo minuciosamente y se marchen cobrando su sueldo merecido, veremos entonces lo que luego queda de cirugía tan habilísima. Quizá no sea el momento todavía, no nos apresuremos. La prisa es cosa peligrosa. Las medidas prematuras dan de qué arrepentirse. Mucho es lo que está mal, desde luego, y por desgracia, en la colonia. ¿Pero hay algo humano que sea perfecto? Y pese a todo, mirad, salimos adelante. Es que es un poema que habla de recortes, pero literalmente, y es que es eso, la maniobra política de justificar un recorte en, basándose en necesidades particulares del reformador político. Sí. Me ha parecido un hallazgo y curioso. Como el poema que os leí antes, hablaba de las habitaciones de su casa y demás, devorada por oficinas y comercios y compañías. Efectivamente, ¿no? Estamos en la imposición del mundo del mercado, de los mercaderes, ¿no? Fíjate que su padre era uno de ellos, ¿no? Sí. Y él mismo trabajó en bolsa, parece ser, Cavafis, como corredor de bolsa. Así que conocía muy bien el mundo del poder, en realidad, Cavafis. Sí, y por eso. Sí, pero bueno, se me ocurre que dentro de las cosas que hemos comentado y que hemos hablado, quizás, digo por negación y por saber las cosas desde el otro lado, no se podría, no, o sea, creo que es un poeta que no es precisamente social. No. Sin ellos no quiere decir que sea aristocrático ni todo lo contrario, pero que ese punto que hemos visto en otros autores como sí. Jaime Gil y que hemos hablado aquí, ¿no? La poesía social y demás, no lo toca de esa forma, es que salvo en algún poema como el que acabas de por leer. Por eso lo he leído, amor, claro, efectivamente, claro. Porque es un poeta existencial y decadente, ambas sí. cosas son muy marcadas en su poesía, y me encontré con esto y me dije, bueno, pero si es que es de absoluta sí. actualidad y me parece fantástico y muy bien expresado y bueno. Es un clásico este uh-huh. tema de los recortes. Y de, oye, y sobre todo el último verso, ¿no? Y pese a todo, mirad, salimos adelante. Y pese sí. a todo, ¿no? A pesar sí, sí. de las de los reformadores de políticos, ¿no? Yo voy a leer porque como, bueno, veo que va pasando el tiempo y nos queda mucho por leer, voy a cambiar un poco de tema, volver a una cuestión mucho más humana, ¿no? Mucho más íntima, digamos, ¿no? Mejor dicho, que los recortes también son humanos, ¿no? En el peor sentido de la palabra. Y voy a leer un poema también relativo posiblemente a ese mundo antiguo, ¿no? Griego, pero fijaos qué actual, qué humano, qué íntimo y qué sentido, ¿no? Se llama En un puerto. A Emes, joven de 28 años, un navío tenio trajo a este puerto sirio para que aprendiese el comercio del incienso. Enfermó durante el viaje y desembarcando aquí murió al pisar tierra. Fue pobremente enterrado. Pocas horas antes había susurrado dulcemente casa y viejos padres. Mas nadie supo nunca quiénes eran, ni cuál su ciudad en el gran mundo griego. Es el mal menor, porque mientras aquí, en este pequeño puerto, yace en paz, sus padres guardan la esperanza de que aún vive. Es tremendo, y hemos hablado en la pre-tertulia que tenemos, hemos hablado precisamente de este poema, ¿verdad? Sí. Como nuevamente un tema de actualidad, los inmigrantes que cruzan océanos, mares, tal, y su familia nunca más vuelve a saber de ellos, a veces incluso estando vivos, pero desde luego los que mueren en el intento, nunca nadie más vuelve a saber de ellos. No, pero fíjate también el tema del engaño, ¿no? Del desconocimiento, o del conocimiento percibido y no real, ¿no? Pues el de los padres del chico, ¿no? Que pensaban que viviría tranquilamente, que estaría por ahí de juergas y por eso no escribía cartas. Uh-huh. Sí, es tremendo. Y me dijo Rosa que no se me olvidara de recordarla. Sí, muy ¿quieres que siga adelante? Sí, por favor, sigue. Que hablando de este tema y del heroísmo que de alguna forma venía a colación, les comenté que en la explosión de la bomba en la T4 en el aeropuerto de Barajas hubo no sé cuántos muertos, pero hubo dos o tres que nadie nunca reclamó y que no pudieron identificar, y era una noticia que comenzó a ser recurrente, es decir, pues siguen sin identificarse los tres o cuatro. Entonces, claro, hay que pensar que hay personas que desaparecen y nadie los reclama, no los identifican, y Pablo indujo de esto o especuló con la idea asociada a ese heroísmo, o no sé cómo, mejor que lo digas tú. Tiene un punto, lo estábamos comentando que es algo triste, pues sí, claro que lo es. Claro que es triste que nadie, cuando mueres, nadie se acuerde, nadie pregunte por ti. Pero yo también le veo como un punto de libertad ahí, ¿no? Y significa que no hay nada que te cuelga, ¿eh? Y muchas personas que aprovechan esos acontecimientos para cambiar radicalmente de vida y desaparecer, sí, y vivir otra vida, lo cual es muy muy muy loable por otra parte, ¿no? Un acto de mucha valentía, creo yo. Claro. ¿Puedo leer yo uno? Por supuesto. Que comentabais antes que uno de los temas principales que tiene Cavafis es el paso del tiempo, y yo quiero leer aquí uno titulado Velas, que para mí es una alegoría del paso del tiempo preciosa. Los días del futuro están ante nosotros como una fila de velitas encendidas, doradas velas, cándidas, vivaces. Los días del pasado a nuestra espalda, en triste línea de velas apagadas. Las más cercanas todavía humean, velas vencidas, frías, derretidas. No quiero contemplarlas, su forma me entristece, y me entristece recordar su luz primera. Miro mis velas alumbradas ante mí. No quiero dar la vuelta por no ver temblando qué rápido la línea oscura va creciendo, qué rápido las velas apagadas proliferan. Hermosísimo poema, ¿eh? A mí fue uno de los que también me llamó la atención. La presencia de la muerte, fíjate, cuando lo has dicho, más que el paso del tiempo, yo he pensado en la muerte. Estaba viendo esas velas apagadas, que sale el humillo, eso, la cera que se cae como la y muerte. Y la oscuridad. La oscuridad. La oscuridad. La muerte. El ataúd. Los zapatos. Por Dios. Oh, Dios. A mí hay un poema que me ha servido para comprender mejor a Cavafis, ¿no? Y os lo voy a leer porque yo creo que es bastante, bastante esclarecedor. De hecho, el propio poema se llama así, Comprensión, ¿no? Y es como él formó su carácter artístico como artista con la voluptuosidad, con el erotismo, con el sexo, ¿no? Dice lo siguiente: Comprensión. Los años de mi juventud, mi vida voluptuosa, qué claramente veo su significado. Qué vanos remordimientos, qué innecesarios. Mas no podía entonces comprenderlo. En el fondo de mi vida joven y disoluta hallaron forma las imágenes de mi poesía. Se gestaba el alcance de mi arte. Por ello mis enmiendas fueron tan inconstantes. Mis resoluciones de continencia de cambiar duraban 2 semanas como máximo. Qué bonito. Está muy bien. Su propia poética. Sí, sí, es un poco una poética este texto. Sí, sí, sí, es cierto. Recordad, compañeros, que vaya despacio, que no hay que acabar el programa. Que corra la cerveza y la música y los compañeros hablando de sus poemas. A mí me gusta mucho, podría leer uno que me encanta, Recuerda cuerpo. Sí, sí, es claro. Posible, es que este me pedirlo. Parece una maravilla. Está un poco considerado en el lado de la poesía erótica, pero yo creo que es fantástico el paso del tiempo en este poema. Y dice: Recuerda, cuerpo, no solo cuánto se te amó, no solo los lechos donde te reclinaste, mas también aquellos deseos que por ti en miradas brillaron claramente y en la voz se estremecieron, y que un obstáculo fortuito los frustró. Ahora que todo se halla en el pasado, parece casi que a los deseos aquellos te hubieras entregado. Cómo brillaban, recuerda, en los ojos que te miraban, cómo en la voz por ti se estremecían. Recuerda, cuerpo. Es que es fantástico. Y esa recurrencia, el recuerda, es tremendo el paso del tiempo ahí, el recuerdo. Pues sí, había un poema de el de Viedma. Sí. Que yo creo que tiene un tema No era el de la vida, parecido. Que la vida iba en serio. No, no. Pandémica celeste. Celeste, como el cuerpo que tiene que pasar por los otros 400 cuerpos y que a pesar de que de que la experiencia fuera mala, pues siempre te queda algo, ¿no? Uh-huh. De todos esos cuerpos que... Ya lo creo. Si no, en vano, Gil de Viedma nos ha traído aquí. Claro, que ha sido gracias a él y su descubrimiento. Bueno, también quizás también a nuestra biografía. Por supuesto. ¿No? Que algo tendrá en común para compartir estos momentos. Sí, porque llega un momento en el que el paso del tiempo empieza a importar, ¿verdad? Para bien, porque es acumular un buen equipaje que no hay que olvidar, que hay que tener muy presente, pero también uno comienza a comprender que hay que hacer cosas, que no puedes dejar para mañana, o eso es al menos mi lección vital en este momento de mi vida. Ya no hay cosas que no pueden esperar a mañana, es ahora o ahora. Uh-huh. Fíjate, estoy también muy impresionado por la imagen de las velas esas apagadas, porque yo también había subrayado este poema y me parecía una imagen como que ya queda poco, o sea, como que la vida pasa, que ya son 50 en mi caso, o sea, ya es una cosa que son velas apagadas que están ahí y quiero mirar a las que se van a encender. Pero qué bonito entender la vida con estas imágenes poéticas, sí. ¿No? Antes el jefe de programa, el coordinador, decía él así, a modo de indicación, que no sabía si Cavafis podía ser un mito. Yo creo que después de las cosas que van saliendo por aquí, si no ha sido un mito de verdad, lo tenemos que crear nosotros, porque está dando mucho juego. A pesar de todo, ¿no? A pesar de todo, ¿no? A pesar de todo, lo digo irónicamente, tengo aquí delante un poema que conoceréis, sobre todo tú, Pablo, amante de Cernuda, ¿no? Sí. Que empieza el gobierno francés, ¿no? Uh-huh. O fue el gobierno inglés que le puso una lápida a Verlaine y a Rimbaud, que habían estado en una habitación, en una casa, bebiendo y fornicando, ¿no? En aquel tiempo era lo prohibido. Años después se le puso una lápida y todo por parte del gobierno, ¿no? Y hay un poema que a mí me apetece leer, porque habla de esto de la transgresión también, ¿no? Que se llama Dos jóvenes de 23 y 24 años. Es del año 27, ¿eh? Ya tardío. Desde las 10:30 estaba en el café esperando verlo aparecer. Llegó en la medianoche y él esperaba todavía. La 1:30 y ya vacío quedó el café. Dejó de leer maquinalmente los periódicos. De sus tres únicos chelines, solo uno le restaba. Esperando había gastado todo en café y coñac. Había fumado todos sus cigarrillos. La larga espera lo había extenuado y además, después de tantas horas solo, amargos pensamientos sobre su vida hicieron presa en él. Pero cuando vio entrar a su amigo, de golpe, la fatiga, el aburrimiento, los amargos pensamientos desaparecieron. Su amigo le traía una inesperada noticia. Había ganado 60 libras en la casa de juego. Su hermoso rostro, su maravillosa juventud, el sensual amor que los unía, sintiéronse renacer fortalecidos por las 60 libras de la casa de juego. Y llenos de alegría y vigor, radiantes de belleza, se dirigieron no a sus casas respetables, donde además no eran demasiado queridos, sino a una de mala fama que ya les era familiar, y allí alquilaron un dormitorio y pidieron bebidas caras, y de nuevo empezaron a beber. Y cuando las costosas bebidas fueron consumidas, y esto sucedió hacia las 4, al amor felices se entregaron. Impresionante. Sí, hay que tener en cuenta que es un poema del año 27. Claro, efectivamente, Pablo. Eso cuando se lee hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Si fueran un chico y una chica, ¿no? Que podría también haber sido perfectamente. Claro, seguiría siendo un poema maravilloso. No nos olvidemos que de que es verdad que Cavafis era homosexual. En algún blog, en alguna página he leído yo que iba a burdeles bisexuales en pleno eufemístico, ¿no? Pero vamos, que no es ese el mérito de su obra, ¿no? No creo que, aunque yo he hablado de la transgresión y es un tema importante, el acierto poético de este texto, yo creo que no está en la transgresión homosexual, ¿eh? Sino en ese giro que da la noche, ¿no? Claro. Ese renacer del deseo y de la alegría, ¿no? A mí eso es lo que más me gusta de este poema. Claro, de hecho yo pienso que una de las causas de el mito que tú comentabas antes es que fue tomado como un icono por la comunidad gay, pero yo para mí va mucho más allá. Muy bien. Claro, esas interpretaciones a veces incluso pueden ser hasta malsanas. Claro, pueden ser hasta malas interpretaciones, sí, o interpretaciones. Sí, que hay gente que puede pensar que es como, pues, no sé, como una drag queen. Pero, simplista, sí. Pero no tiene nada que ver, no. Claro, no, uh-huh. No tiene nada que ver, va por encima de eso, como van por encima Hernuda, Hilde Viedma, todos esos que también eran homosexuales, ¿no? Su voz, su pera, completamente todos esos clichés, ¿no? O sea, hay unas veces que se pasa uno para el otro lado. Sí, no, son interpretaciones un poco de bachiller, ¿no? O sea, intentar cuando se habla de los placeres, tal, escondidos. No, es que porque era homosexual no podía sacar, entonces iba y tal. Pues yo creo que ese psicologismo no es muy fructífero. Yo creo que son ya voces universales que trascienden los tiempos y las limitaciones de las sociedades. Yo, porque ya sé que estamos llegando a una hora ya sospechosa, y la veo a Rosa con un poema sospechoso, con un poema que pone Itaca. Fin Itaca. Y al lado Itaca. Premonitorio. Queremos Itaca. Es una sincronicidad. Y antes claro, no hemos de decidido, que sea no hemos decidido, tarde. Perdóname, Cristóbal, no hemos decidido quién va a leer Itaca, ¿no? Efectivamente. Por cierto, digo que es el poema que a mí me trajo a Gavafis, a la vida mía, ¿no? Oye, también lo puede leer uno y después también podemos leerlo los tres, como hicimos aquella vez o algo así, hicimos lo que queráis. Leísteis a dos voces sin poema. Claro. Pero quizá, ¿verdad? Yo siempre he pensado, y lo hemos comentado antes, que Ítaca en la voz de un hombre es como a mí me suena, siempre me ha sonado así, en la voz de un hombre. Sí, curiosamente. Bueno, entonces, si Armando se ofrece a leerlo o alguno de vosotros, muchísimo. Con mucho gusto lo leeré. Yo sí. Prefiero a Armando. Bueno, antes de que sea demasiado tarde. Este tiempo os voy a explicar, pasa, compañeros, por qué estoy aquí y por qué no opté por otras vías o por otras tardes o por otros atardeceres en otros lugares. Porque hace 20 años o 18 años leí este poema y he pensado mucho en él, sobre todo pues llevando una vida como llevo y como llevamos todos, con nuestro trabajo, nuestro grupo social, nuestra vida social, a la que tantas veces hacemos muchas concesiones. Dice, se titula Cuanto puedas, 1913. 100 años van. Si imposible es hacer tu vida como quieres, por lo menos esfuérzate cuanto puedas en esto. No la envilezcas nunca en excesivo contacto con el mundo, ni con una excesiva frivolidad. No la envilezcas en el tráfago inútil o en el necio vacío de la estupidez cotidiana y al cabo te resulte un huésped inoportuno. Goytisolo tiene un poema que habla, le está dando consejos a una chica: bebes demasiado, te acuestas mucho, ten cuidado porque una noche de estas vas a aparecer en una cama que no conoces. Y con un huésped inoportuno, dice también. Me acuerdo perfectamente. O sea, bueno, pues eso, ¿no? Que no se trata de ser un héroe, como comentábamos antes, en la vida, ni llevar una vida fantástica, ni siquiera de ser feliz. Es simplemente no perderse en la vida, no perderse en exceso, nada más. Compartir, pero no perderse. Y un buen ejemplo de ello era Gavafis. Efectivamente. 30 y pico años de funcionario. Poniéndose ellos en su oficina todos los días, de la sección no sé cuál, del riegos de Andría. Y sin embargo, qué mundo tenía ahí escondido. ¿Cómo se lo trabajó? Es que en el fondo, disculpadme, me estoy un poco, quizás sea una exageración, pero les veo tintes, y no, de verdad, no quiero con ello que sean despectivos, pero son tintes aristocráticos, pero aristocráticos en el buen sentido de la palabra. O sea, totalmente. Está en el mundo, totalmente. Y hay que estar con el mundo y hay que seguir al mundo, pero luego tienes que tener una guardilla en la cabeza de tu interioridad, de tu riqueza, de tus cosas, ¿no? Que yo creo que es lo que desarrolla en la poesía. Yo ahora es la primera vez que veo como cierto aristocratismo del bueno, ¿eh? Uh-huh. Del bueno, no despectivo con el... No. Pero fíjate que en el caso de Gaddafi es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Esa guardilla que está también relacionado con el mundo del secreto, ¿no? Individual y personal de cada uno, ¿no? Esa guardilla de las tardes y de las noches cada vez más grande en Gaddafi, ¿no? Sí. Va creciendo, claro, con claro, el paso claro. De los años, ¿no? Y sus secretos y lo que hemos comentado, ¿no? De su biografía y demás. Pues os propongo que hagamos unas últimas rondas de lectura, si os apetece leer algún texto más. No os vayáis de aquí, por favor, sin leer aquello que habéis traído para leer. Yo ya he leído uno, ahora os toca a vosotros. Pues si queréis, yo voy a ir a leer uno de los cortitos que se me dan bien. Y es un consejo para los poetas. Se titula Cuando despierten y dice así: intenta conservarlas, oh poeta, por muy pocas que sean las que se demoran, esas visiones tuyas de erotismo. Ponlas disimuladas en tus frases. Intenta retenerlas, oh poeta, cuando despierten en tu pensamiento, de noche o en el resplandor del mediodía. Sí, el trabajo de elaborar poética, digamos, es constante también. Yo quería, un poco en relación con lo que decía Cristóbal antes, el tema de la integridad de la persona, el mantenerse íntegro, esa guardilla de valores y de que uno se va construyendo. Y hay un poema que se titula Termópilas, que es de 1903, que me gusta muchísimo porque habla de lo que es el heroísmo, de encarar el peligro con la plena consciencia de lo que se está arriesgando en la vida. Y eso para mí es la muestra máxima de integridad, es decir, a pesar de lo que sé que arriesgo, mantengo el principio que me ha llevado hasta aquí y más allá. No es muy largo, os lo leo, y para mí, como os digo, sería una buena despedida mía personal del poeta. Y dice: honor a aquellos que en su vida fijaron y defendieron unas Termópilas, sin jamás apartarse del deber, justos y rectos en todos sus actos, pero además clementes y de buena entraña, generosos cuando son ricos y cuando pobres, igualmente generosos en lo poco, factores igualmente en lo que pueden, diciendo siempre la verdad sin por eso odiar a los mendaces. Más honor se les debe cuando prevén, y muchos son los que prevén, que al fin llegará Efialtes y los medos por fin pasarán. Es decir, que serán arrasados. Me parece alucinante. Este poema tiene una fuerza tremenda. Pues yo voy a leer, para luego de que Cristóbal nos lea un último... No, el último estudio, sí, porque es Ítaca. Para no leer antes, antes, para claro, no leer claro. Bueno, voy a leer un poema que se llama, que no me quiero quedar sin leerlo, me ha gustado, por cierto, me ha llamado mucho la atención en la versión que yo tengo, en el libro que yo tengo poesías completas de Hiperión, ¿no? No, editorial Hiperión, poemas con cesura, ¿no? Con sus hemistiquios y demás, ¿no? Uh-huh. No sé si en vuestras ediciones... Pues no. Sí, yo encuentro aquí, por ejemplo, en este que voy a leer, un poema con sus dos hemistiquios, con su cesura correspondiente y tal, a la antigua, ¿no? Iba a decir en la que tengo yo, que es de Visor, a mí también. También. A lo mejor es por aquello de que son versos alejandrinos, ¿no? Que no son alejandrinos, por cierto, pero bueno. No, voy a leer en las tabernas, de 1926. Perdido en las tabernas y en los burdeles de Beirut malvivo. No quise quedarme en Alejandría. Tamide me ha dejado. Se fue con el hijo del prefecto. Y todo por una villa sobre el Nilo, un palacio en la ciudad. no podía seguir en Alejandría, y en las tabernas y en los burdeles de Beirut mal vivo. En este barato abandono de alguna forma sobrevivo. Lo único que me salva, como una belleza que permanece, como una fragancia que por encima de mi carne ha quedado, son los 2 años que tuve a Tamide para mí, el más maravilloso muchacho, y por mí, no por una casa o una villa sobre el Nilo. Qué bueno, precioso. Oye, yo fíjate, estoy ya out, estoy ya saturado. Hombre, Aldo por José María Álvarez, hombre. Prologuista de nuestra edición, vale, ¿no? Yo lo voy a hacer, voy a leer alguno que tengo por ahí. Pero fíjate qué idea se me ocurre, Driver, te suelo llamar. Es curioso que leamos poemas que nos gustan. Me gustaría leer algún poema que no me gusta algún día, a ver qué pasa. Porque a lo mejor en este ambiente, en este contexto de tanta familiaridad y de tanta... y de tanto amor entre nosotros, a ver qué pasa cuando uno lee un poema que no le gusta. Igual te gusta. Son cosas muy curiosas que pueden pasar. Estoy convencido de que tú, yo siempre lo digo, ¿no? Tú coges las instrucciones de tu DVD y las lees como si fuese un poema, y eso es un poema, ¿eh? Y puede no gustarte mucho, pero algo te gustará seguro. Estoy seguro de ello. Bueno, pues tienes que... Por una simple cuestión de que te agrada oír palabras, como humano que eres. Una vez en una conferencia, perdona Cristóbal, estaba Juan Bonilla y habían ido una serie, eran la Universidad de Valladolid, habían comido todos juntos y de repente uno de los profesores, que tú conoces, Armando Javier García Rodríguez, gran poeta y escritor ensayista, trajo de la cafetería el menú. Y antes de comenzar, Juan Bonilla leyó el menú, primer plato, ta, ta, ta, ta, dándole un ritmo poético, y al terminar, postres. Quedó la cosa tan sublime que Juan Bonilla solo pudo levantarse y aplaudir en aquel estrado justo antes de comenzar lo he hecho a comentar. Algunas veces, con diferentes tipos de texto, y es así. Uh-huh. ¿Y tú lo atribuyes al don de la palabra, a la fuerza de la palabra? Al don de la palabra, a la fuerza de la palabra, al gusto por el ritmo, al gusto por la voz humana. Es cierto. Por la palabra compartida. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bonito. Es muy interesante lo que has sacado el tema este, ¿no? Sí, no, y también... ¿Por qué sacas temas? Estamos hablando de trabajo. No, bueno, ya para acabar, que me gustaría hacer un programa de algún poeta que no me gusta, por ejemplo, ¿no? Sería una cosa, pero para pensar, de verdad, experimental, ya sé que no es el momento, simplemente es una sugerencia. Voy para allá, compañeros. No, pero bueno, queda recogido, ¿eh? Que no, lo sé. Todos los que han salido, todas las sugerencias que han salido las has recogido muy bien. Dos cosas nada más. Una, os confirmo que la Wikipedia está bien, es correcta. ¿Eh? En España su influencia, la de Cavafis, es determinante en la obra de Jaime Gil, de Viedma, y sus seguidores. Y a partir de sus primeras traducciones del español fue leído con fricción, sobre todo por los llamados poetas novísimos, etcétera. Todos estarán ahí. La influencia de Cavafis en Cernuda, con quien compartía homosexualidad, desprecio por la rima, etcétera, etcétera. O sea que después nos de podemos nuestra... Fiar. Eso es, ya la Wikipedia hoy se ha ganado un gran punto. Leo. Sí, no. Esto hay que hacerlo de vez en cuando, aunque estemos casados o no, o que tengamos nuestras obligaciones o no. Nada me retuvo. Me liberé y fui hacia los placeres que estaban tanto en la realidad como en mi ser, a través de la noche iluminada. Y bebí un vino fuerte como solo los audaces beben el placer. Precioso. Ya lo creo. Viva la vida. Viva la vida. Fíjate, me encanta decir, nada me retuvo. Sí, señor. Me liberé y me fui. Sí, señor. Nada me retuvo. Bueno, gracias, compañeros. Fantástico. Sí, fíjate que estaba pensando que esto me ha encantado el poema, ¿no? Y que lo hayas leído. Pero me ha recordado a San Juan de la Cruz, ¿no? O a Juan de la Cruz, mejor dicho. O sea, es que este poema podría ser un poema místico. Sí, claro, tú, ¿no? claro. Nada me retuvo, me liberé y fui hacia placeres que estaban tanto en la realidad como en mi ser, a través de la noche iluminada, y bebí un vino fuerte como solo los audaces beben el placer. Sí, señor. Precioso. Los iluminados sois vosotros, ¿eh? Lo que sí es, lo que está claro es que sea el placer que sea, Cavafis es un poeta de la vida, ¿no? Un poeta del placer, ¿no? Un auténtico filósofo griego del siglo XX, ¿no? Y quizá bien, porque es un poeta del placer, tiene tan presente la muerte, porque por eso los placeres son más intensos, porque sabemos que se acaban. Uh-huh. Y es fantástico. Pues yo no sé si queréis que vayamos acabando. Vamos a hacer ese viaje, ¿no?, que decías tú al principio, diciendo que Cavafis fue un rebelde, no quiso llegar a un destino como Ítaca, ¿no? Él nació y murió el mismo día, ¿no? Un 29 de abril. Ah, no. Curiosamente, ¿eh? Fíjate, no había caído en ello. Estábamos antes comentando de Ítaca que el giro, ¿no?, que le da mi hito. Porque tú, cuando lees la Odisea, estás deseando que Ulises llegue, ¿eh?, para encontrarse allí con su mujer, que le espera porque los pretendientes están acosándola, está allí todo su pueblo que él espera, y sin embargo Cavafis dice: no llegues nunca. No llegues nunca, porque cuando llegues, ¿qué? No, o te quedará nada ya. Es que Ítaca es la vida y... Sí, Ítaca es la vida. El viaje. Bueno, amigos, viaje. Pues ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Vamos a quedarnos con la lectura de Ítaca, ¿no? Y después con la canción Ítaca, versión de también de Juice Jazz, ¿no? Pablo, muchísimas gracias por venir. Quería especialmente agradecerte, gracias, por lo que has dicho antes. Y por, gracias, y por, como siempre, por tu sabiduría y tu conocimiento sobre la poesía, ¿no? Rosa, otra vez más, muchas gracias. Un placer. Cristóbal, muchísimas gracias. Gracias, Armando. Vamos a escuchar ahora, vamos a leer Ítaca. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento. A los trigones y a cíclopes o al airado Poseidón nunca temas. No hallarás tales seres en tu ruta si alto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu espíritu y tu cuerpo. A los trigones y a cíclopes ni al fiero Poseidón hallarás nunca si no los llevas dentro de tu alma, si no es tu alma quien ante ti los pone. Pide que tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano en que con placer, felizmente, arribes a bahías nunca vistas. Detente en los emporios de Fenicia y adquiere hermosas mercancías, madre perla y coral, y ámbar y ébano, perfumes deliciosos y diversos. Cuanto puedas invierte en voluptuosos y delicados perfumes. Visita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en la memoria. Llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda largos años y en tu vejez arribes a la isla con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella el camino no hubieras emprendido, mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca. Rico en saber y en vida, como has vuelto, comprendes ya qué significan las Ítacas. Good. siguin moltes les matinades que entraràs en un punt que els teus ulls ignoraran i vagis a la ciutat per prendre dels que saben. Volen dir les citaques.